Con sentimiento, doctor Juan David Rodríguez y Fabio Cabrera, Bogotá. ¡Ay! Me perdona, compadrito, que lo deje. Mire quién viene, la novia mía. Y usted sabe, compadrito, que tenía mucho tiempo de no verle. Y es motivo para que tenga alegría. Y usted sabe, compadrito, que tenía mucho tiempo de no verle. Y es motivo para que tenga alegría. En la vida yo he tenido cosas lindas, cosas bonitas, entre ellas tú. Se sanaron las heridas. Se sanaron las heridas que me dejaron besitos de ingratitud. Y se sanaron las heridas. Se sanaron las heridas que me dejaron besitos de ingratitud. Su sobrina. Oye, Mao San Juan, ¿qué es sobrina? ¡Ay! Doctor Armando Sierra Hernández, Montelíbano. Su sonrisa me ilumina y me ha tenido enamorado. Y hasta siento que mi vida no es mi vida. Y hasta siento que mi vida no es mi vida si no la tengo, si no la tengo a mi lado. Hasta siento que mi vida no es mi vida. Y hasta siento que mi vida no es mi vida si no la tengo, si no la tengo a mi lado. Quiero abrazarla y estrecharla en mi pecho, sentir sus besos que me dan vida. Y sentir el fuego ardiente de su cuerpo. Y sentir el fuego ardiente de su cuerpo. Fuego ardiente que por mi cuerpo camina. Y sentir el fuego ardiente de su cuerpo. Y sentir el fuego ardiente de su cuerpo. Fuego ardiente que por mi cuerpo camina. Sin duda de mi corazón.